del cine, los escritores sobre cine muy importantes en nuestro país, como son Manuel Vidal, que está ahí al fondo de la sala en calidad de espectador muy atento, y a Santos Enzuregui, que es creo que uno de los autores más importantes que hemos podido tener en este país en torno a crítica, teoría y historia del cine. Que además mañana a las 11 de la mañana pues harán pues una pequeña presentación como de una horita en el Teatro Pérez Galdós, en la sala de prensa del Teatro Pérez Galdós, en torno a este ciclo, pero más que al ciclo, a lo que representa realmente ese momento puntual, ese momento cultural tan significativo, insisto. La película de hoy es Memorias del Subdesarrollo, una película que tiene lugar en un lugar donde, bueno, en fin, donde en un sitio que servía de referencia a muchos de los movimientos que estaban teniendo lugar en ese momento, pero esta es una película, como saben, de Tomás Gutiérrez Alea, que adopta una perspectiva, digamos, interior. En cualquier caso, quiero decir, interior a ese territorio, ¿no? Una perspectiva, si se quiere, un tanto peculiar. Santos creo que puede iluminarnos un poco más sobre la película dentro del contexto de este ciclo. Quizás es un, no sé si es una película que se sale un poco del conjunto, pero que en cualquier caso creo que es un complemento estupendo para ver el panorama, ¿no? Santos. Gracias, Luis. Sí, fundamentalmente yo voy a hablar menos de la película, aunque alguna cosa les diré, que recordarles en qué contexto aparece esta película. Las fechas son importantes. La película es de 1968. La recuerdo, supongo que todos ustedes lo saben, pero la recuerdo, que 1959 es el año de la llegada al poder de los revolucionarios cubanos. Fidel Castro y encarcelados por Fidel Castro y Che Guevara, enero del 59, y para el 68 Cuba ha definido ya lo que al principio no era obvio, que era qué línea política iba a seguir la revolución cubana. Para el 68 Cuba ha optado ya por el bloque llamado socialista y se convierte en la avanzadilla del mundo socialista a las mismas puertas de Estados Unidos, lo cual obviamente condiciona, iba a condicionar el futuro de la revolución y de cubana y de muchas cosas en Latinoamérica. Pero entre el 59 y el 68 han pasado también muchas cosas. Cuba, Latinoamérica era un continente en plena efervescencia política y Cuba, Che Guevara había muerto ya en Bolivia intentando expandir la revolución cubana. En Argentina los movimientos peronistas empezaban nuevamente a cobrar auge importante y a moverse en las calles. Esto también lugar a un cierto cine revolucionario, lo cual hay una película también del 68 que podría acompañar a esta perfectamente. Todo no se puede dar en un ciclo este, que es La Hora de los Zorros, la película de Fernando Solanas, que es la llamada, digamos, a la insurrección continental en el mundo. Al mismo tiempo, en Brasil también ha aparecido el Cinema Novo, piensa usted, es una figura como la de Glauber Rocha. Para el 68 Glauber Rocha ha realizado la que son sus grandes películas, las realizó todas prácticamente ya, lo que vendrá después probablemente son epígonos. Es decir, que hay en esos años en Latinoamérica, es uno de los grandes polos de los nuevos cines. Los nuevos cines tienen una característica, o mejor dicho, la unión de dos características que yo creo que no se da de la misma manera en ningún otro momento de la historia del cine, que es un cine muy radical en términos políticos, nada que ver con las primeras vanguardias de los años 20. Es verdad que las primeras vanguardias juraban en muchos casos el surrealismo en un determinado momento, por ejemplo, por el comunismo, pero eso no era más bien, me permito decirlo de una manera que es un poco alegre, más bien una posición estética que lo que pasa en el momento de esta segunda vanguardia de los años 60, donde el compromiso político es mucho más fuerte y real. Y ese compromiso político va acompañado además de un radicalismo formal extraordinario. Es decir, la conciencia por parte de, es la misma conciencia de los cineastas de los nuevos cines europeos, la misma conciencia de los cineastas del nuevo cine japonés, la misma conciencia de los nuevos cine norteamericanos, quizás menos en el nuevo cine americano, por razones que habría que estudiar, y la conciencia de los jóvenes cineastas latinoamericanos. que ese nuevo, que ese compromiso político debiera acompañado de nuevas formas de hacer las cosas, de nuevas formas, es decir, radicalismo de contenido, radicalismo formal, todo pasa por las formas, en ese momento todo pasa por la unificación de nuevas formas que lleven nuevos contenidos y que agrupen nuevos públicos que se dirigen al espectador. Si alguien ha visto La Hora de los Hornos de Fernando Solanas, la primera parte de La Hora de los Hornos de Fernando Solanas termina con un plano fijo de 3 minutos de duración, únicamente con música, sin ningún sonido, del Che Guevara muerto. 3 minutos para colocar al espectador, por decirlo de alguna manera, ante ese hecho y que el espectador saque sus conclusiones. En este marco está el cine cubano. La película de Gutiérrez Alea es una película, yo diría, las más complejas que se hacen en el cine cubano en aquellos años, en el sentido de que no es una película, siendo una película promovida, como todas las películas en Cuba, por el ICAIC, es decir, oficialmente financiada, no había otra posibilidad de hacer ese cine. La película de Gutiérrez Alea adopta una perspectiva, yo diría, muy interesante. En la película sucede en los primeros años de la Revolución, en los años 60, el momento en el que comienza a definirse ya claramente la voluntad socialista del gobierno de Fidel Castro y comienza la huida de Cuba de sectores importantes de la burguesía que, como artista y sobre todo, había usufructuado, por así decirlo, el país. La historia que cuenta la película, la historia de un personaje, de un intelectual, cuya mujer y la familia de su mujer optan por el exilio y él opta por quedarse en esa Cuba para de alguna manera vivir, a ver, esta nueva sociedad que se quiere construir, con una posición no demasiado tampoco a favor de la duda. En el año 68 todavía el cine cubano se podía permitir dudar. Luego después ya no tanto. Es quizás la última muestra, una de las últimas muestras, y que Gutiérrez Alea fuera una de las personalidades más importantes, digamos, del establishment cinematográfico cubano, le permitía hacer algunas cosas que otros cineastas no podían hacer. Es una película que por una parte gustaba porque tuvo una gran repercusión crítica internacional, fue muy bien recibida, pero por otra parte también lo mismo, los críticos, el oficialismo cubano tenía dudas de si ese personaje, cómo debía ser tomado, como un personaje positivo, como un personaje negativo, qué nos estaba diciendo Gutiérrez Alea de este hombre que está a favor pero no lo tiene todo tan claro. Como saben ustedes, la ortodoxia se distingue por la prohibición de la duda. Bueno, lo interesante de la película de Gutiérrez Alea es que de una manera muy cinematográfica pone en escena la duda, ¿sí? la duda de un proceso, la duda de a dónde va esto y qué pasa y qué ganamos y qué perdemos, cuánto estamos dispuestos a poner los intelectuales, los antiguos burgueses, etcétera, para un proyecto que por una parte vemos positivo, pero que nos plantea muchos problemas, desde nuestras formas de vida habituales hasta nuestra manera de entender el mundo, bueno, todo eso. Bueno, yo creo que es una película muy interesante, quizás formalmente no sea de las películas más audaces que se hacen en Latinoamérica, para eso habría que ir a películas como La de los Hornos, habría que ir a Rocha sobre todo, a Galau de Rocha en Brasil, probablemente el gran cineasta latinoamericano de aquellos años, pero muestra, yo creo, ese momento en el que todavía se podía dudar, en una sociedad que enseguida iba ya, el caso Padilla estaba a punto de suceder, la luna de miel con la intelectualidad europea que había apoyado a la Revolución Cubana estaba a punto de fracturarse, y la película pone en escena algunas de esas pequeñas cosas. Yo creo que no se van a morir. Muchas gracias, que disfrutes de la proyección.